Estás escuchando De Orugas y Mariposas, con perfume de mujer para todo el mundo. En el aire de la web, desde Casandras. Noticias al toque. La multisectorial de mujeres de Neuquén convocó una marcha a partir de las 18 horas con el objetivo de apoyar el proyecto que presentaron ante la legislatura neuquina sobre la declaración de emergencia por la violencia de género, además de la creación de refugio para las mujeres e hijas e hijos, y denunciaron la precariedad con que trabajan las personas que tienen a su cargo los servicios a donde recurren las mujeres violentadas. A continuación escucharemos en primer lugar lo que nos decía Estela Cavazzoli, integrante del grupo Las del Encuentro, luego la lectura del documento que se leyó al finalizar la marcha y finalmente las apreciaciones al respecto de Ruth Subrigen, integrante de la colectiva feminista La Revuelta. Estamos en el monumento a San Martín de la ciudad de Neuquén con Estela Cavazzoli, integrante de Las del Encuentro, organización de mujeres. Estamos en la multisectorial de mujeres de Neuquén. Bueno, y ayer hemos hecho una presentación, presentamos un proyecto de ley de emergencia en violencia de género en la legislatura, que esperamos tenga pronto tratamiento por la situación que estamos viviendo las mujeres, totalmente vulnerables, con muchas denuncias cotidianas, y las denuncias que no se hacen y los padecimientos que están pasando cientos de mujeres en Neuquén y en toda la Argentina. Esto es en el marco de una jornada nacional. Es decir, nacionalmente en todas las provincias de la Argentina se está llevando a cabo una actividad con relación a exigir a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales la declaración de emergencia en violencia de género. ¿Qué otras agrupaciones integran la multisectorial? Bueno, en la multisectorial estamos las del Encuentro, MUMALA, ATE, CTA, CEJUM, ADUN, Centro de Estudiantes, la Secretaría de Género del Centro de Estudiantes de Ingeniería, CEPA, de la Universidad Nacional del Comahue, y hay otras organizaciones que también se han sumado. ¿Y qué expectativas tenés con respecto al proyecto de ley que presentaron? Bueno, nosotras tenemos dos expectativas, o varias, ¿va? Porque una sería el proyecto de ley que presentamos, otra que se reglamente la ley 2785 y 86 con relación a la violencia de género, que ha sido aprobada en noviembre, publicada en Boletín Oficial en enero, y todavía no está reglamentada. Quiere decir que todavía no se ha destinado presupuesto para esta ley, ¿no? Y además la preocupación de que se están desmantelando los servicios de violencia. ¿En qué lugares? ¿Acá en Neuquén también? Sí, acá en Neuquén también, como no hay directiva, está la ley, la 2212, pero todavía no tienen directivas, está todo muy en el aire, y bueno, y los casos siguen sucediendo y la violencia se sigue instalando. Nosotras decimos que la violencia de género es un problema social que se instala en el seno de la familia, ¿no? Y que tiene, digamos, su explicación por esta sociedad capitalista y por, digamos, la propiedad privada, ¿no? Porque es la propiedad privada la que se instala en el vínculo entre el hombre y la mujer. Por eso el hombre se cree que la mujer es de su propiedad y que puede hacer con ella lo que se le antoje. ¿En qué otros lugares se están desmantelando los servicios de violencia? ¿En qué otros lugares? Yo conozco de acá de Neuquén, es decir, desmantelando en el sentido de la precarización laboral. Por ejemplo, las chicas que trabajan en el 0800, que dependen del municipio y de desarrollo social, después el centro de atención a la víctima. Es decir, hay precarización laboral, mucho esfuerzo de las compañeras que trabajan, igual que las profesionales que trabajan, que le ponen ellas empeño, pero no cuentan con recursos, no se cuentan con equipos interdisciplinarios, no existe en Neuquén un protocolo único. Por lo tanto, las mujeres víctimas de violencia están es como que van boyando, como decimos nosotras, de un lugar para otro, ¿no? Hasta que se judicializa el tema, bueno, y ahí empieza otra revictimización de la mujer. Otra cuestión que nosotras también impulsamos y que acordamos es la creación de la Fiscalía, ¿no?, de Violencia de Género, que ya fue anunciada, pero pensemos que sabemos que existe la intención de armarla, pero todavía no debe haber presupuesto, nada para eso, pero sería muy necesario, porque si no la justicia le da el mismo tratamiento que el robo de una bicicleta al ultraje a una mujer. Gracias a vos. Bueno, en primer lugar vamos a saludar esta convocatoria y vamos a hacer un fuerte aplauso para todos los que estamos hoy acá, todas las que estamos acá, y para que el proyecto de emergencia realmente empiece a desarrollarse y empiece a avanzar. Bueno, vamos a leer un documento que hicimos entre toda la multisectorial de mujeres en Neuquén, para terminar con este acto. Los casos de violencia contra las mujeres en todas sus expresiones, integridad física, salud psicológica, económica, emocional y su manifestación extrema en femicidios se acrecientan día a día. La violencia de género es un delito, en tanto y en cuanto constituye una conducta antijurídica que el Estado tiene la obligación de prevenir, sancionar, adoptar medidas y actuaciones permanentes para afrontar el problema y superar sus consecuencias. Es un problema social, un atentado al derecho, a la dignidad, la integridad física y psíquica de las mujeres. El Estado, dejando de hacer y dejando hacer, desprotege a las víctimas, sellando su suerte, cuando en muchos casos lo que está en juego es la vida de las mujeres. Resulta indispensable la urgente reglamentación, implementación y designación de partidas presupuestarias necesarias para la plena vigencia de la Ley Nacional 26.485 y las provinciales 2007-85 y 2007-86, ya que tiene 3 años en caso de la norma nacional y 8 meses en el caso de las leyes provinciales, aunque en los hechos se han convertido en letra muerta. En este periodo vemos cómo progresivamente se van desmantelando las distintas direcciones de protección en materia de violencia contra las mujeres, desmantelamiento que se expresa en la ausencia de programas, ahogo presupuestario y en algunas cosas la precarización laboral de los y las trabajadoras asignados al área. Hay que tener en cuenta que para una mujer la denuncia es el último paso de un largo proceso que hizo. Esto significa que debe contar con servicios, con grupos de apoyo, con lugares donde poder empezar a procesar esta historia. Además, cabe resaltar el carácter patriarcal de la justicia y los procedimientos judiciales ante los casos de violencia de género, que son lentos, dolorosos y en muchos casos injustos, siendo muchas veces investigada la víctima antes que el victimario. Hay responsabilidades objetivas que son obligación del Estado, como no es proveer información oficial sobre violencia de género, la cual es incumplida tanto a nivel nacional, provincial como municipal. Neuquén no escapa a esta situación. No sabemos ni cuántas violencias hay, no sabemos qué tipo de violencia, si afecta más a una clase o a otra, ni qué mujeres están expuestas a mayores riesgos. Es cierto que la violencia atraviesa todas las clases sociales, pero es cierto también que afecta más en las clases de menores recursos. La violencia de género es un problema social que tiene su origen en relaciones sociales basadas en la desigualdad. Los femicidios son la cara extrema de la violencia de género. La muerte por homicidio es el último eslabón de un proceso, siempre creciendo, de violencia de género. No son muertes producto de un arrebato, sino la consecuencia de una larga secuencia que finaliza con la muerte de la mujer. Neuquén, en lo que va de este año, ya cuenta con 2 jóvenes mujeres víctimas de femicidio. Son 2 tragedias que afectan a 2 familias. Bueno, para cerrar esta convocatoria, vamos a cerrar con un aplauso y vamos a plantear que desde acá y desde todas las provincias del país se están haciendo distintas actividades, marchas, convocatorias, instalaciones callejeras, con muchas iniciativas de los distintos sectores de mujeres del país, que siempre tenemos mucha iniciativa y mucha dinámica para hacer actividades y mucha imaginación en las actividades que hacemos, así que bueno, vamos a tratar de presionar desde todos los lugares que podamos para que la emergencia pueda ser realidad y los recursos que hoy no tenemos existan, como los refugios, los subsidios para las mujeres que están en esta situación, y bueno, y todo lo que planteamos en el proyecto de ley. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, estamos con un subrigen integrante en la colectiva feminista La Revuelta. ¿Cómo viene este tema del proyecto de ley, Ruth? A ver, a nosotras nos parece muy importante toda manifestación pública, callejera, toda acción que haya para seguir visibilizando el tema de la violencia de género, que pareciera en un punto que estamos en otro lugar en relación a años anteriores, como la posibilidad de convocar a este tipo de acciones y que se sume gente, que en los debates cotidianos que tenemos cada vez es más la gente que repudia los actos de violencia contra las mujeres, por lo menos esos actos tremendos como son los femicidios. Ahora, creo que no estamos encontrándole la vuelta a pensar salidas más integrales y de fondo que realmente aborden la complejidad del tema. A ver, las leyes son necesarias, pero siempre son insuficientes. Y en estos días, que por esta acción que es nacional, se viene discutiendo mucho este tema, también por el informe que acaba de publicar el Observatorio María Zambrano con las 119 mujeres asesinadas en este primer semestre, ha vuelto a tomar estado público el tema, pero a mí me preocupa que las discusiones terminen pasando por la sanción de leyes o por lo que la escuela tiene que hacer, ¿no? Que es otro lugar al que se le deposita todo, no porque la escuela no tenga que hacer, pero me parece que no estamos pudiendo discutir algunas cosas que son más profundas y que hacen a la raíz del problema, que es que vivimos, como dice Rita Segato, en un estado que es violentogénico, ¿no? Y entonces el Estado te puede resolver cuando el Estado violenta la existencia con la falta de políticas públicas, con la falta de inclusión, con la represión. Porque no podemos dejar de tener en cuenta eso. Digo, un Estado que cuando los estatales y las estatales de Córdoba salen a la calle, los reprimen. O sea, todavía vivimos con esas situaciones. Entonces, no se puede, me parece, desvincular eso a la hora de pensar en salidas que a mí me parece que no tienen que pensar solo en la inmediatez. Por supuesto hay que dar respuesta a esa mujer que está siendo violentada en su casa, en su trabajo, donde sea, hay que dar respuesta inmediata, pero eso sería fácil de resolver, con presupuesto, por ejemplo. Sería fácil de resolver, crear muchísimos refugios, dinero para las mujeres. Digo, esa receta ya está, ¿no? Ya está pensada, si se quiere. Me parece que el desafío es pensar un poco más la complejidad del tema, y digo que es un desafío para todas y todos. Y que no lo estamos pudiendo hacer todavía, por lo menos eso es lo que me parece a mí. A mí me llama la atención, nosotras estamos dudosas inclusive de una ley que declare la emergencia. Que, no sé, estamos dudosas de hasta dónde eso va a ayudar a resolver problemas más de fondo. ¿Podrá resolver problemas presupuestarios que es necesario resolver? Por supuesto. Pero me parece que es de corto alcance. Lo digo reflexionando también, no con una posición cerrada en relación a esto. Gracias, Ruth. De nada. ¿De dónde saldrá esto? Totavella fue el mago, Totavella fue el mago, Totavella fue el mago. Atrévete, ponte rebelde, despiértate que el sistema te miente. Cassandras.radioteca.net.